dices que no estás segura, que no te presione, que debo esperar, que es algo realmente importante y que tiene que darse en forma natural. Me dices que a veces te asusta, pero que no piense que es falta de amor, que no quieres arrepentirte y que tal vez mañana yo te diré adiós. Miedo porque si sentimos lo mismo, ¿quién puede dudar? Miedo de qué, si lo nuestro es real, es amor de verdad. Miedo porque si el deseo nos pide más fuego y pasión. Miedo de qué, para qué, solo escucha tu corazón. No tengas temores, confía que amor verdadero es entrega total. Prometo cuidar de tus sueños desde este momento hasta en la eternidad. Te amo y no existe en el mundo alguien que pueda amarte como lo hago yo. Regálame el cielo en un beso y alcemos el vuelo directo al amor. Miedo porque